Soo-sepyeong, representante permanente de la República Popular Democrática de Corea, acreditado en el Secretariado de la ONU en Ginebra y otras organizaciones internacionales, envió una carta el 27 de este mes a Joaquín Alessandro Maja Martelly, presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La carta señala como sigue. Es natural que el incidente de seducción y secuestro colectivos de las surcoreanas cometido por las autoridades surcoreanas debe ser condenado a escala internacional por ser un crimen de violación de derechos humanos contemporánea, pero todavía está marginado. Por eso le llamamos atención al respecto. Como ya está conocido, a principios de abril de 2016, las autoridades surcoreanas acantonadas en la intriga contra Norcorea cometieron la acción terrorista tan severa de secuestrar en pleno día a nuestras ciudadanas que trabajaban en un restaurante de Ningbao de la provincia Sigang de China, movilizando a los bribones del servicio de inteligencia y llevarlas a Surcorea. En relación con esto, le hago recordar lo que yo había enviado el 17 de mayo de 2016 al presidente anterior, la carta AHRC-32G7, en demanda de que tomara una medida urgente para el regreso de las secuestradas, y las dos cartas de nuestra representación, número 0036 y 0077, fechadas 22 de abril y 30 de noviembre de 2016, que tenían adjuntas las cartas de los familiares de las víctimas del secuestro, que pedían ayuda para que sus hijas repatriaran lo más pronto posible. Estamos decepcionados de que vuestro secretariado no hizo nada ni nos respondió hasta ahora que entramos en el año 2017. Las organizaciones de derechos humanos de la ONU tendrán que sentar a las autoridades surcoreanas en el banquillo de los acusados conforme a su misión y deber y realizar la demanda ardiente de los familiares de las víctimas del secuestro. Aprovechando esta oportunidad, pedimos también que vuestro secretariado tome medidas correspondientes para el regreso de la ciudadana coreana Kim Yeon-hee, quien se queja de haberse engañado y conducido a Surcorea por las autoridades surcoreanas en septiembre de 2011 y sigue reclamando a la prensa de Surcorea y el mundo su repatriación. La delincuencia de la parte surcoreana de seducción y secuestro masivos de los ciudadanos norcoreanos es un crimen de lesa humanidad que fabrica artificialmente las familias dispersas separando a los hijos de sus padres. El tratamiento de las organizaciones de derechos humanos de la ONU sobre este problema será piedra de toque que determina la veracidad de la posición de ellas que se proponen proteger y fomentar los derechos humanos. Nosotros continuaremos nuestra lucha hasta que las autoridades surcoreanas nos devuelvan a las secuestradas y tomaremos las medidas necesarias, observando atentamente las medidas de las organizaciones de derechos humanos de la ONU. Esperamos su grata respuesta.